Hace mucho, mucho tiempo, en un reino junto al mar, leí un relato titulado La casa vacía. Lo había escrito Algernon Blackwood, interesante apellido, Blackwood, algunas décadas después de mi muerte. No te sorprendas, abre tu mente, porque este dato no es el más excéntrico de la historia que voy a compartir contigo. El relato comenzaba así. Ciertas casas, al igual que ciertas personas, se las arreglan para revelar enseguida su carácter maligno. En el caso de las segundas, no hace falta que las delate ningún rasgo especial. Pueden mostrar un rostro franco y una sonrisa ingenua, y no obstante, unos momentos en su compañía le dejan a uno la firme convicción de que hay algo radicalmente malo en ellas, de que son malas. Aprendí en las letras de aquella breve vida mía que el amor y la muerte viajan dándose la mano, que el amor y la maldad absoluta pueden confundirse y arrastrar a las personas al abismo. Aprendí que la maldad y la bondad son inherentes al ser humano, que se miran en el mismo espejo y muestran un rostro idéntico. Mi nombre fue Annabel Lee, y allí sigue mi sepultura en aquel reino junto al mar, mientras un poema con mi nombre resuena en la conciencia de sus habitantes. Pronto dejé de llamarme Ana María y pasé a llamarme joven virgen autosodomizada por los cuernos de su propia castidad. Así me llamó mi hermano. Yo publiqué un libro incómodo para él y esa fue su venganza. Me inmortalizó para siempre en un cuadro perfecto. Nadie tuvo la culpa. La culpa fue del surrealismo, o con todas las letras, del surrealismo paranoico crítico. No voy a darle la razón, pero cómo no sucumbir a su talento. Ni siquiera se me ve el rostro. Ni siquiera esas curvas voluptuosas, ese pezón caramelizado se parece a mí, pero todo el mundo supo en 1954 que yo soy la chica del cuadro y que esa ventana es mi ventana. No volvimos a vernos ni a hablarnos. Para entonces yo ya tenía los nervios destrozados por los desastres de la guerra que había padecido, pero después de convertirme en cuadro, en ese cuadro, la vida se me hizo muy larga. Mi hermano ya había conquistado el mundo y lo había salpicado con ese surrealismo que tanto ensanchó la imaginación contemporánea. Sea cuando sea que este pensamiento mío te esté llegando y llames contemporáneo a lo que lo llames. De hecho, un siglo y medio más tarde, varias décadas antes de ser Annabel Lee, Francisco de Goya ya había mostrado en el grabado del Capricho 43 de las 80 estampas que las lechuzas no son lo que parecen. Porque los sueños a veces no son sueños, y los sueños de la razón producen monstruos. Porque esta historia va más allá del tiempo, más allá de Francisco de Goya y de Annabel Lee, más allá de Ana María y más allá de mi hermano Salvador. Curioso nombre, Salvador. Mi hermano Salvador, el prodigio incuestionable que me pintó, murió el 23 de enero de 1989. ¿Cuántas cosas terribles sucedieron a partir de esa fecha? Cualquiera que mire hacia su interior encontrará unas cuantas. Tan ligada como estaba la genialidad surrealista de mi hermano, la parte humana de mí también falleció en 1989, el 16 de mayo. Rememorar otras muertes acontecidas entre ambas fechas me lleva a recordar que a mí también me doblaron los brazos hacia atrás. Ocurrió cuando llegaron las torturas y las violaciones a las que fui sometida durante aquel injusto presidio, durante la guerra. 17 días de sombras y oscuridad total. Fue mucho antes de convertirme en cuadro, y mucho después de haber sido amor y musa del poeta, y musa y amor de mi hermano. Qué lejos parecen quedar aquellos años. Los felices del dios es amor, y los terroríficos del fuego camina conmigo. Pero ya que estás aquí, aprovechemos el ahora. No se repetirá. Yo estoy en tu mundo, pero tú no estás en el mío, porque yo ya he estado en el futuro y he vuelto. He estado en todos los futuros a los que he podido ir, y aunque siempre regreso, nada ha cambiado, porque todo es distinto. Es como jugar a cara o cruz con una moneda y que el destino te diga, cara, gano yo, cruz, pierdes tú. Alguien dijo que los bosques están llenos de secretos. No solo los bosques. Nunca es pronto ni tarde para contar detalles que nunca han visto la luz. Podría quedarme quieta y mirar hacia el techo de la habitación, pero ¿para qué? Conozco hasta los poros de las paredes y las medidas de todo en centímetros y en pulgadas. Y en cuatro dimensiones. A estas alturas, prefiero seguir mirando eternamente a través de la ventana. Todos tenemos muchos rostros. Tú, yo, todos. Si cierras los ojos, deberías poder ver dentro de ti mismo y hacer frente a tus distintos rostros. Yo ya he estado donde tú estás. Por eso, sé que a mí solo pueden verme aquellos que cierran los ojos y saben mirar con los ojos cerrados. Son pocas las personas que han llegado hasta esta habitación púrpura y han conseguido verme. No es fácil de entender, yo no he dicho que lo sea. Y aún se complica más, porque hay quienes consiguen verme pero no llegan a oírme, e incluso algunos de los que consiguen verme y oírme no logran comprender lo que les digo. Hasta ese punto es difícil alcanzar el corazón de un ser humano. Muchos se pierden en el intento. Llegar al fondo de un corazón humano, yo lo sé, es tan complicado como viajar por el cielo a través de las estrellas. Aunque tengas claro tu destino, lo más probable es perderse en la inmensidad de la nada o del todo. Porque dentro y fuera de este espacio y este tiempo, el tiempo discurre hacia adelante y hacia atrás, indistintamente, y el espacio es a la vez infinito y subatómico. Mira esa rosa. Si te acercas a ella, podrás comprobar que esa rosa azul que adorna la mesa no desprende ningún aroma. Tampoco huele el aceite quemado de motor. Aquí no huele a nada. Aquí nadie ha olido nunca a nada. Pero no te confundas. Ese color púrpura que nos envuelve esconde un insondable misterio. Solo alcanza esta habitación púrpura quien viaje a través de la electricidad y quien alguna vez haya estado tan solo que se haya sentido como la única persona de este mundo. Y hubo un tiempo, y hubo un espacio, que podrán volver a ser y que siempre pueden estar siendo, en los que yo fui solo una canción. Tengo que remontarme a finales de 1981, antes incluso de que la lluvia diera sentido al color de esta habitación, cuando la pregunta no era ¿cómo está Annie?, sino ¿dónde está? Y la respuesta estaba escondida en el corte 7 de la controversia, en un riff repetitivo, inquietante, casi angustioso. Mi nombre fue Annie Christian, y yo fui la peor de las pecadoras. El oscuro mal que guiaba mis pasos me obligó a querer ser la número uno, pero mi reino nunca llegó. Ser buena era tan aburrido que fui una puta en busca de diversión y sembré el mal en mi mundo. ¿Te suena la historia? Es lo que siempre cuentan, que la historia se repite. Me mudé a Atlanta y me compré un coche azul. También compré una pistola y maté niños negros. Maté a John Lennon. Nunca me arrepentí. Nunca pedí perdón. Esa fui yo cuando mi rostro era el de Annie Christian. No me juzgues. Sé lo que estás pensando y ningún humano está en posición de juzgarme, ni por mi pasado ni por mi futuro. No intentes juzgarme. Sin ser poema, sin ser cuadro y sin ser canción, puedo hablarte también de otro tiempo, en el que mis pies al fin volvieron a pisar la tierra. Lo hice retrocediendo desde el futuro y pisé la tierra por amor, que es el sentimiento más parecido a no pisar la tierra. Me enamoré de un hombre. Me ofrecieron la oportunidad y ni lo pensé. Un hombre inteligente, extravagante, elegante, guapo y atento. Un hombre deseable y deseado, pero también atribulado. Si eras capaz de mirarle con los ojos cerrados, sus diferentes rostros también lo delataban. Deja que te hable de él. Seré breve y seré discreta. Su nombre es Dale Cooper, agente especial del FBI. Y si lo conocieras, entenderías cuánto te digo. Su nombre todavía resuena en cada lugar por el que pasó. No tuve secretos para él. Pero durante 10 años no le mostré mi verdadero rostro. Mi disfraz respondía al nombre de Dane Evans. Cooper era mi jefe, yo su asistente, y trabajábamos juntos durante años. En cierta ocasión, él me describió jocosamente como una interesante mezcla entre una santa y una cantante de cabaret. Lo dijo con su peculiar sentido del humor, pero como siempre, Cooper sabía lo que decía. ¿Y por qué lo decía? Él sabía que mi rostro, mi auténtico rostro, es casi angelical. Aunque yo me mostrara al mundo con una imagen que se ajustaba a la segunda parte de su descripción, con pelucas absurdas de colores chillones y corte pop. En unas frenéticas semanas de febrero y marzo del 89, el mundo entero pareció saltar por los aires en la ciudad de Twin Peaks. Dale Cooper llegó allí para investigar el asesinato de una estudiante llamada Laura Palmer. Sí, la de la historia que se repite. En realidad allí nos conocimos. Todo cuanto ocurrió aquellos días, con un final delirante, dejó una profunda huella en cada uno de nosotros. Y quizá yo sea la única persona que sabe qué ocurrió. Porque después de aquellos hechos, cada habitante de Twin Peaks continuó con su vida, cada cual librando sus propias batallas. En 1989, en Twin Peaks, Cooper y yo llegamos a un momento y a un lugar en el que ambos fuimos un solo ser. Y yo vivía en sus sueños como mi verdadero rostro y él vivió en los míos. En esos sueños nos perseguimos, nos encontramos, nos enamoramos y nos desencontramos. Porque esta no es una historia de amor. Todo acabó y empezó en el Bosque Nacional de Goosewood, en un recóndito círculo de 12 sicomoros. El árbol del miedo vuelve a mi boca. Me sacude la mente, un gran salón rodeado de pasillos separados por enormes cortinajes rojos y un suelo en chevron con los picos marrón oscuro y vainilla. Recuerdo sofás, estatuas blancas, carreras, gritos aterradores, sangre y una gran agitación que lo envolvía todo y nos embargaba a todos. Recuerdo a Cooper. Recuerdo a Laura Palmer y a su prima Maddie Ferguson. Recuerdo un antiguo amor de Cooper y algunos rostros y voces conocidas. Sin serlo, todos parecíamos fantasmas. Entonces, en el que parecía ser el universo real, se detuvo el tiempo. Lo demás siguió su curso hacia el futuro y hacia el pasado. Cooper, un hombre hecho de bondad y de misterio, solo consiguió salir de allí desdoblado en una versión diabólica. Un doppelganger siniestro. Y tras unos días en Twin Peaks, donde nadie fue consciente del cambio, desapareció del mapa durante 4 años terrestres. Yo, desplegada de distinta manera en 2 identidades, mantuve mi disfraz de Diane alejada de mis anteriores ocupaciones para el FBI, viviendo mi día a día en Filadelfia. Y ahora, tanto tiempo después, siento escalofríos al recordar para ti el día en el que Cooper reapareció. Porque yo volví a ser la protagonista de aquel final y de nuevo de aquel principio. En el duermevela previo, estuve recordando el coche de mi padrastro, un lujoso Cadillac DeVille de color azul que acabó como debía, donde debía. Poco después yo dormía en mi alcoba y soñaba, creía soñar que volvía a ser una canción. Mi nombre era Anastasia. Y entre blanco y negro, entre la noche y el día, la negra noche parecía el único camino. Me sentía tan sola que hubiera querido jugar con cualquier chico o chica. Así que me puse a bailar. Me puse a bailar música hasta tarde. Nada del otro mundo. Y un estribillo me taladró la razón con unos versos que resultaron premonitorios. Anastasia, ven a mí. Háblame. Viólame. Libera mi mente. Dime lo que piensas de mí. Alábame. Enloquéceme más allá de este espacio y tiempo. Y Dale Cooper se presentó en mi casa y se metió en ese sueño, que pronto supe que no era un sueño, y volvió a dar vida a mis pesadillas. Es injusto hablar de Cooper en esos términos, porque aquel Cooper no era Dale Cooper, era el Cooper maligno, con el rostro del otro lado del espejo que sí había escapado del bosque de Goosewood. Con un rostro franco y una sonrisa ingenua, tardé un beso en darme cuenta. Y fue demasiado tarde. Aquel falso Cooper, fuerte y satánico, hizo de mí lo que quiso. Me arrastró al precipicio del ultraje y la violación. Creí estar muerta, pero al salir del trance, estaba confinada en la parte alta de la tienda de ultramarinos de una gasolinera, donde el tufo aceite de motor quemado impregnaba el ambiente hasta la náusea. En aquel lugar, que era de cualquier color menos púrpura, y estaba habitado por esos sueños que producen monstruos, no se podía medir el tiempo. Yo no podía hacer nada. Tan solo ver pasar un desfile disparatado de leñadores requemados, un enano al que ya había visto entre las cortinas rojas, un niño con careta y otra fauna alucinógena en torno a mesas de formica verde con platos y bandejas rebosantes de grumosa crema de maíz. Pero de alguna manera, yo sabía que en el mundo que había dejado atrás seguía habitando una Diane que era mi réplica, una tulpa entregada al libertinaje y al frenesí, al servicio de los intereses delictivos del falso Cooper. Tenía asumido mi destino cuando inesperadamente alguien vino a rescatarme. Se presentó ante mí con su traje de militar y sus condecoraciones de alto grado en el pecho. No tenía rostro, o directamente no tenía cabeza, o yo no se la vi. Pero me habló con una voz grave que yo reconocí. Una voz que atravesó la estancia como un trueno entre los abetos Douglas de las montañas en una oscura noche de tormenta. Soy el mayor Garland Briggs. Lo siguiente que recuerdo ya me sitúa en esta habitación púrpura. Yo ya no era Dane Evans. De alguna manera, el mayor Briggs me liberó del infierno, añadió una nueva capa sobre mi rostro y me disfrazó de una nueva mujer llamada Naido. Me dio un rostro maravilloso, aunque algo debió suceder durante el proceso, porque su acción quedó inacabada. A mi nuevo rostro le faltaban los ojos, sendos trozos de carne y piel remachados a la cara me los cubrían. Así es como aprendí a ver con los ojos cerrados, a entender el entorno sin la necesidad de la evidencia. Y pasó mucho tiempo, no sé cuánto con certeza, cuando se materializaron algunas respuestas. En un magnífico homenaje a una de las máximas del cineasta Billy Wilder, se abrió la ventana de la habitación y por ella entró Dale Cooper, el Dale Cooper real, el auténtico y genuino, con su belleza y su bondad. Cerró la ventana con tal delicadeza que lo supe al instante, y lo confirmé cuando juntamos nuestras manos. Pude palparle el rostro. No fuimos capaces de entendernos, el tiempo nos había separado demasiado, y yo, es verdad, no hablo mucho desde que sentí en mi cuerpo el miedo y el frío de las baldosas de Chevron. Cooper no debía permanecer en esta habitación, al menos no mientras en su realidad siga siendo púrpura. Así que lo saqué de aquí y me lo llevé al tejado. Desde el tejado todo se veía distinto. Cooper, yo y las infinitas estrellas esparcidas por el cielo infinito lo llenábamos todo, incluso sin ojos. Con el disfraz de Naido, jamás nadie ha visto nada tan hermoso. Le pedí que me siguiera. Él no me entendió. Trataba de llevarlo a Twin Peaks, a unas coordenadas concretas que el mayor Briggs me había hecho memorizar. Deslicé la palanca de la electricidad y salí volando hacia las estrellas. Por cómo se desarrollaron los siguientes acontecimientos, Cooper debió regresar a la habitación y de alguna manera encontró su propio camino para llegar a Twin Peaks. Desnuda, como llegan los niños al mundo, me recogieron del frío musgo del bosque Wuzgut, tendida y desfallecida en el lugar donde 25 años antes el mayor Briggs había dejado dicho que algo ocurriría. Los policías, los viejos compañeros y amigos de Dale Cooper me rescataron de allí y me protegieron. No sé qué peligro me acechaba, pero Andy, uno de ellos, sí lo sabía. Me llevaron a Twin Peaks y para mantenerme alejada y protegida, me alojaron en una de las celdas de la comisaría. Lo que sucedió tampoco podría explicarse con los parámetros humanos. Entre varias situaciones imposibles, en aquella comisaría vimos cómo el Cooper maligno que me había violado como Dane fue abatido de un disparo. Algunos leñadores requemados que yo conocía del piso superior de la gasolinera también aparecieron de la nada en una suerte de extraño encantamiento. Entonces llegó Dale Cooper, el Cooper bueno, un ser, el rostro de un ser más maligno que el propio Cooper muerto, brotó de su cadáver envuelto en una esfera de terror. Tras atacar a Dale Cooper, la esfera se enfrentó en un duelo a muerte con un joven británico que llevaba un guante verde de jardinería en su mano derecha. Lo que parecía la pelea más desigual de todos los tiempos acabó de una manera menos esperable con la derrota de la esfera y la victoria del joven, cuyo guante verde convertía su brazo en un martillo pilón. Cooper puso un anillo verde jade en un dedo del Cooper inerte y el cadáver desapareció. Cuando una cierta calma se fue adueñando de nuestro ánimo, Cooper dijo que el pasado dicta el futuro, y ambos comprendimos que volvíamos a estar bajo el mismo techo, con algún propósito, esta vez en el mundo real de los sueños. Acercamos nuestras manos, mi palma derecha acarició suavemente su palma izquierda. Todos los presentes asistieron atónitos a cómo me desprendía de mi segunda máscara, la de Naido, y volví a mostrarme con la primera, la de Diane Evans con su peluca pelirroja. Cooper y yo nos besamos apasionadamente, intercambiamos alguna palabra cómplice y nos vimos envueltos en los rigores del tiempo con la aguja larga del universo atascada en las 2:52, intentando alcanzar en vano el 53. Nos dimos la mano. Nos dimos la mano y caminamos en busca del tiempo y el espacio perdido. No encontramos ni lo uno ni lo otro. Si nos lo hubiéramos propuesto, habríamos podido regresar a 1989, pero no al mismo plano del universo que dejamos atrás. No sé cómo sucedió esta vez. Cooper siguió un camino perdido en el todo y yo seguí otro, perdida en la nada, en un reino junto al mar. En el plano inaccesible de 1989, junto al doppelganger de Cooper, yo logré escapar de entre las cortinas y los sicomoros y el sheriff Truman me encontró malherida en el bosque. Las puertas de entrada se abrían por miedo o por amor, no sé cómo se abrieron las de salida. Tras un año de catatonia y algún fallido intento de suicidio, me trajeron a esta habitación del hospital psiquiátrico de Spokane. Aquí me cuidan muy bien. Aquí la habitación es blanca, una habitación blanca de hospital, como hay millones. Y nadie percibe el misterio de la habitación púrpura en la que habito con el disfraz de Naido que me concedió el mayor Briggs. Es una pena que aquí las rosas huelan a rosas, y yo no sepa apreciarlo porque sobre esa mesa siempre hay una rosa roja enviada por mi querida hermana Norma. Pese a estar confinada en este hospital, sé que mi hermana ha encontrado el amor y es feliz. Aquí mi pelo rubio es natural, mi rostro perfecto no envejece y mis grandes ojos azules siguen cautivando a quienes me miran. Sin máscaras ni disfraces, mi nombre es Annie Blackburn. Y sí, tras conocer a Dale Cooper en marzo de 1989 y sentir que el amor terrenal consumía nuestros corazones como pasto en llamas, elegí enamorarme poco a poco para evitar los dolorosos horrores que me habían llevado a entregarme a Dios y me presenté ante él como Diane, desplazándome 10 años hacia el pasado. Pude hacerlo gracias a un barbudo hombre manco que me ofreció esa posibilidad. Me mostró el largo, lento y gratificante camino hacia el corazón de mi amor, y acepté. 10 años más tarde, el bucle regresó a Twin Peaks, y todo se precipitó tras el círculo de los sicomoros. Sé que alcancé a tocar el corazón de Dale Cooper con las yemas de los dedos porque él deseó ver el mundo a través de mis ojos. Y sé que él también me amó porque hizo frente al miedo y lo arriesgó y lo perdió todo por mí entre aquellas cortinas rojas y aquel frío suelo de Chevron. No me arrepiento de nada. Yo también lo perdí todo para conquistar a la velocidad adecuada aquel pedacito de amor. Y por eso, porque los tiempos son importantes, cada 27 de marzo, a las 08:38 de la mañana, mientras mantenga la esperanza de que Cooper encontrará a través de las estrellas el infinitesimal camino que lo traiga de nuevo hasta a mí, me sacudo las telarañas de mi letargo, alzo la voz de Annabel Lee, de Ana María, de Annie Christian, de Anastasia y de mí misma y le digo a este mundo, ¡estoy bien! Lo más cerca que he vuelto a estar del corazón de Dale Cooper lo logré de nuevo con el disfraz de Diane Evans, tras el beso en la oficina del sheriff de Twin Peaks. Después del beso, Cooper se despidió lacónicamente de sus amigos. Nos dimos la mano y caminamos en busca del tiempo y el espacio perdidos. Orto ol inu ono ol in somartoene on. No encontramos ni lo uno ni lo otro. Tampoco hicieron falta chistes malos sobre pingüinos ni citas de San Agustín o de Heisenberg. Las últimas palabras que escuché de su boca fueron «Nos veremos cuando caiga el telón». Palabras que a fuerza de repetirlas en mi memoria han llegado a hacerme gracia. Después abrió una puerta y la cruzó. Quizá debió salir por la ventana. Reconozco que tras cerrarse aquella puerta mis recuerdos se vuelven confusos, como un sueño dentro de un sueño que te hace perder la medida del tiempo y el espacio. Recuerdo sexo en un motel de carretera. Recuerdo que yo palpaba el rostro de Dale Cooper y recuerdo un coche azul, un Ford Galaxy del 63 con 4 puertas. Como el coche favorito de Lemmy Caution en la película Alphaville. Espera, no estoy segura de que fuese azul, pero la tapicería sí lo era. Es verdad. A veces ya no recuerdo qué ocurrió antes o qué ocurrió después. Son las idas y venidas de querer consumar el amor entre dos mundos.